Buenos días. Hola, Iti. buenas, este es The Machine Talks Music y... Vamos a empezar. Primer episodio, ¿cómo les va? La máquina que habla. ¿Cuánto calzas? Yo soy Carolina. Oh, tenés razón. Mauricio. Pabloco. Toma. Bueno, estábamos hablando antes de empezar sobre Google. Que sobre Google. Sí o no, entonces estamos hablando de que Google va a sacar su sistema operativo. Oiga, eso suena interesante, ¿sí o no? ¿Qué parche con Google Way y con Chrome? Google Chrome OS. Yo creo que yo lo bajaré con él. Y así tenga Mac. ¿En serio? Sí. Pero es que tenés un Mac. Ah, sí, no les habíamos dicho, estamos grabando en un Mac. ¡En un Mac Pro! ¡De verdad! Bueno, es un Mac Pro, es un MacBook Pro. ¡MacBook Pro, de verdad! Wow, re buena onda. Yo me imagino ese coso con el diseño de Google Chrome, pero en toda parte, como sin barra de inicio, ¿no? Sí, es como el Google Chrome, pues. Yo me imagino que sería como una barrita como la de Linux arriba. Ubuntu. Sí, como la de Ubuntu. Todo o integrado. O un dock de Mac. Un dock. Como un dock también podría ser. Sería más pero más original. Sería más Google, sí. Uh-huh. Yo no sé, yo digo que pongamos musiquita ahí. Sí. Bueno, pongamos. Calma el metrónomo. Dale, poné la mía. Bueno. Mr. Weirdo. ¿Eso qué? Este es Mr. Weirdo de Fresh Body Shop, un francesito. I've never been there solo, 'cause every time I'm a weirdo. Looking for lust, 'cause you know I'm a hero. Cierto, es una feria tecnológica, electrónica, sí, creacional, así. Simuladórica. Sí, sí. Así como el sponsoreada por Telefónica, sí. los españoles. Ah, y tienen una conexión banda ancha de 18 megas, y no son capaces de hacer un streaming. Así. Pero la otra cosa es que no tienen wifi. No tienen wifi. No, no la tienen. Porque clara. Es que el futuro es alámbrico. Exacto. Claro. Ya pues, saben que todo tiene que ser alámbrico, o sea. Pero yo creo que aquí estamos como hablando por la herida porque todos queríamos ir. Pues, pero no digan nada. <sí. risa> Unámonos al sentimiento de Programator con sí. su tag Since Party. Yo ni la conocí ahí. Y hay un grupo en Facebook. Es que sí. yo no fui a la Campus Party y vi a lo que me quedé haciendo. Y el hecho es tomar fotos de lo que se está haciendo sin abrir la Campus Party. Entonces podemos tomar pero una foto yo no ensayando. He hecho nada, entonces no he puesto fotos de nada. Podemos tomar una foto aquí haciendo el podcast, ¿no? Ensayando. Sí. Y los verdad, Campus Party se acaba hoy, ¿sí o no? ¿Cierto que no? No se acabó ayer. No sé. Eso es una semana. Ah, sí. Bueno. Uy, se me muere rápido. Pero mañana es domingo. Entonces sí. se pero acaba la semana el domingo o el sábado. Empezó el lunes. Yo creo que se acaba el sábado. El punto es, pues se veía muy bacana y que tenemos que ir el otro año. El próximo año. Es compromiso. Compromiso. Sí, claro, nos lleva. Vamos en la camioneta. En la limusina hasta Bogotá sin descansar. ¿What? Y de noche. No, y sin ir al baño. Entonces Tomás queda conductor. No, sabe que vamos al baño en los peajes. No, y nos vamos como sí. Remy sin pagar. Eso se paga. ¿Qué? Los baños. Los peajes. No sé. Sí. Ya pagas el peaje, ya que. Sí, qué descarado. Ah, en los peajes, entendí, las gasolineras. Okay. Bueno, un lapsus. Pelmazos. Nos desviamos del tema. ¿Y cuál era el tema? La Campus Party. No, claro. Pero también Google Wave. Ah, el Wave. Sí. Ya le quité el metrónomo. Excelente. Sí. Excelente, no metrónomo, cero distracción. Sí. Distracción, man. Lástima, antes nos daba como ritmito para hablar. No, a mí no. El metrónomo en tu cabeza. Sí, me quedaba pues sí. escuchándolo y no decía nada. El metrónomo inside your head. Yes. Sí, sí. Entonces, bueno, otra cancioncita. ¿Cuál cancioncita? Si ¿cuál es la mía? ¿Cuál es que es la mía? No sé. Esta, la que estamos poniendo como entre cositos que es de Dr. Click. Profesor Click. Shit for Breakfast. Que es okay. Desde breakfast. Jamendo. Bajada de Jamendo. Estas canciones son con licencia de Creative Commons y todas son legales. Es legal bajárselas en jamendo.com. Jamendo.com. Sí, Jamendo. Endo. Busque Jamendo con J y S. Ahorita ponemos el link. Sí. Entonces la canción que sigue es de, no me acuerdo cómo se llama, cuando me acuerde la digo. Pero sigue una canción mía en todo caso. Bueno, la canción de Pabloco esa. Ok. Come on, baby, don't turn the lights out. What am I to say? Entonces, ¿cómo se llamaba la canción? La canción se llamaba Out of Sight de White Lord. White Light Riot. Exacto. También de Jamendo. Jamendo. Que tenían panceta. Me pasaron el Jamendo. Bueno, y. Sí. Y hablando de. ¿Qué? De todo un poco. Mis audífonos se dañaron. Ah, sí, hablando de que poner el podcast. De... Paneado. Como pan y agua. ¿Qué es paneado? No, calma. ¿Qué paneado es? Es cuando uno pone algunos instrumentos, bueno, cuando está creando una canción, que algunos instrumentos pasen por el lado derecho, otros por el lado izquierdo. Exacto, entonces como mi audífono está malo, no me serviría eso. Entonces vamos a pensar en todas las personas que tengan el audífono malo y lo vamos a dejar. Sí, en todas las personas que tengan audífonos de Skull Candy. Sí. Y se haya dañado. Y se me haya dañado uno. Y que sean súper, ¿qué? Reductores de ruido, ¿cómo es? Canceladores de ruido y que no se escuche ni el suspiro de la persona y al lado. Ok, pero depende del lado porque no vas a tener. Ah, exacto. No, pero el audífono es simétrico, entonces lo pondré en cualquier oreja. Es unisex de oído. Doppel gender. Exactly. Y hoy estamos felices. ¿De aquí se escucha? Hoy estamos felices porque tenemos nuevo Charles. Sí. También tenemos que contar eso. Es que nos llamamos Charlie. Así, nosotros mismos, estos mismos tipos que hacemos el podcast, tenemos una banda. Ey, tipos. Y tipa. Honoraria. Sí. Que de hecho es la única niña de todo. Sí, la única niña de todo, del podcast también. Una banda que se llama The Tweets. La dueña de Porque Mac. Somos una banda que se fundó en Twitter. The Twitter. No cualquier es? Twitter. The Twitter. Es un requisito para ser parte de la banda. Y Tomás no lo cumple a veces. Estamos pensando en que tal vez lo podríamos echar, pero es que tiene un charango. Sí. Eso me da inmunidad diplomática. Ajá. Y a Carol, no. ¿Vos tenés inmunidad diplomática? Yo tengo inmunidad diplomática. Claro, ella es la del bajo. Sí, la del bajo. Y es Mac. La del Mac y la de la Gibson EE335 Elite que yo quiero. Exacto. Pablo, bueno. Es el de la batería que compró el nuevo Charles y ya es de todos y lo queremos mucho y lo amamos y se llama Charlie. Ajá. Mushi, sí. El de la guitarra. Y el del y la sitio. Casa. Y la casa. El sitio. Bien. El sitio hay que reformarlo. Estamos, ¿qué? Camino a la fama. Sí. Yay. On the way. Exactly. Only 5 years to go. Hablando de fama, bueno, quiero aprovechar para poner mi canción. Yeah. Si no es mucho atrevimiento. No creo. No, atrévete. Estimada señorita. Atrévete. Esa no es la canción. Okay. Sería una falta de respeto con el podcast. Esta sí. Canción se llama Yeah y la canta sí. Una banda. Bueno, la toca. Toda, no solo la canta. La música es de otro. La banda. La música la hicieron en India, pero la banda es holandesa. En Bollywood. Se llama The Crowns y también los pueden seguir por Twitter o pueden visitar en MySpace porque no están en Jamendo. No están en Jamendo. Pero les pedí permiso y me dijeron que bueno, entonces. Entonces seguimos siendo legales para que no se asusten cuando vayan a descargar. Exacto. Ah, bueno, también la pueden descargar gratuitamente, pero creo que es desde el MySpace. Y un montón de links que hay por ahí, bueno, los buscan. The Crowns. Sí, The Crowns. Yeah. The Crowns. Yeah. Oh. Yeah, you don't know what you are on. You're such a big shot. Yeah, we ain't messing around. We spread love. símbolo hippie, ¿eh? Ah. Los hippies hicieron el coso de GNU. Open source. No sé, yo solamente sé que, pues, no sé, me parece muy afín a la ideología esta de paz y amor y vamos a regalar comida al parque. De paz y armonía. Uy, ubiquemos sí. A los que nos están viendo. Así es, estábamos hablando del open source. Del open source, sí, pero empezamos hablando con los conciertos gratis, que es una bobada decir que no los vamos a hacer. Ajá. Si claro. No los va a hacer, no los haga. Cuando seamos famosos. Sí, cuando sí. En 5 years later. Si todavía estamos todos acá, si nadie se ha muerto de una sobredosis o algo. O de gripe porcina. Bueno, yo no me voy a morir de una sobredosis. Yo no, tampoco, pero. No, tampoco creo. Ni que me haya suicidado. Puede pasar, puede que no pase. En todo caso, hablábamos de la libertad de expresión. ¿Y de los qué? Open source. Y de los hippies. Y de cómo el open source es como. Es como el hippie informático. Ajá. Cuando el hippie aprendió a utilizar el computador y decidieron negarse a la tecnología. Hicieron cursos. Ese comentario es mío. Ella me lo robó. Pero es licencia, es licencia de Mushi, le tiene que pagar. Pero es más que amor. Mushi, open source. Open source. Ya vi que Mushi no quiere dar conciertos gratis. Sí. No, decilo, yo quiero dar conciertos decilo. Gratis. Es ella y su profesor debajo los que no. Yo no estoy diciendo que no quiere dar conciertos gratis. Estoy diciendo que sería muy bueno que la plata no se la ganara el armador del concierto. Un capitalista. Sino que si alguien se va a ganar la plata, que sea la banda. O sea, yo estoy diciendo, bueno, dar conciertos gratis si toda la gente entra gratis. Exacto, pero si la gente tiene que pagar para entrar y no me van a pagar a mí como banda. No. Ah, eso ya sí, ya es algo distinto. Eso ya es sentido. Burocracia. Eso es una cosa en que no me meto porque no la entiendo. De acuerdo. Pero bueno. Es como. Es como. Bueno, yo tengo que ir por encargada, pues no me vas a cargar el computador. Anda, no. Que se descarga el mapa. Dale, corre, corre, y nosotros los distraemos. Ya. No, corre, corre. Bueno, muy lejos. No fui yo, yo estoy todavía aquí. Bueno, mientras tanto vamos contando que Pabloco es el baterista de Tweets. Exacto. Mushi es el guitarrista. Caro es voz y bajo. Y yo soy bajo cuando ella es voz. Y charango cuando Caro no es ni voz ni bajo. Charango cuando no estoy cuando en la banda. Cuando Caro es bajo y voz al mismo tiempo. Me están echando de a poquito. Sí. Pero dejamos el Mac. Bueno. No, pero ya tiene inmunidad. Volver a traerla. De hecho, nunca la has traído. La Gibson. La Gibson. Sí, tiene una Gibson, ¿qué? E335. Es hermosa, electroacústica. Y no toca guitarra. Y tiene pues de violín, que es lo importante. Exacto, es muy linda. Es como el violín de no, Paul McCartney. Es como el violín. Es como un charango. Pero mucho más grande. Pero gigantesco. Y no tiene cuerdas dobles. Exacto. Sí, no, sencillitas. Sencillitas. Pero tengo que cambiarle las cuerdas porque son como desde hace 30 años. Comprar unas de metal. Tengo que comprar de metal y de electroacústica. Pero de electroacústica. Y no he podido conseguir. ¿Dónde las conseguimos, queridos escuchantes? Oyentes. Sí, nos pueden dejar el comentario ahí en el blog. Sí, ah, sí, el blog. Tenemos blog. The Machine Talks. TheMachineTalks.wordpress.com. Exacto. Y Twitter también. Nos pueden seguir en The Machine Talks. Music. Yes. Voy a revisar. Vamos a ver cuál es el Twitter que no nos acordamos. Y mientras tanto, ponemos la canción de Tomás. Como él toca charango, entonces trajo una canción andina. Que esa todavía no la hemos. No le hemos pedido permiso. Pero es algo difícil porque el compositor no lo he podido encontrar. Además está muerto, pues no sé. Probablemente. Además creemos que es canción popular porque la escucho en muchas partes. Es una canción que la tocan distintas bandas como Inti Illimani y así. Y así. Y el Twitter es The Machine Talks. The Machine Talks, para que nos sigan y nos... @ The Machine Talks. At The Machine Talks. Ya saben. Entonces, bueno. Entonces seguimos con Ramis. Ramis. Si escuchan un montón de bla bla bla bla bla, es porque no pudimos conseguir el permiso para poner la canción y no se puede quitar. Exacto. Pero es bla bla bla, no, o sea, no es palabra, sino bla bla bla, literalmente. Como piripipi. No, pero todavía falta la canción, esperen. El fail blog. ¿Qué más? I can't have cheeseburger. ¿Qué otro? Jamendo es fundamental. Jamendo. MySpace también, y las bandas que lo contactan a uno por MySpace, sí, y no una de ellas. Así, Twitter. Y si hay alguna persona que le interese, estamos interesados en hacer así como una red social solo para músicos, sería súper interesante. ¿Sí? ¿En dónde? No sé, se me acaba de ocurrir. En Orkut. ¿Vos no me enviaste un correo sobre eso? Blogger Music o algo así. ¿Sí? No, era un correo que me llegó de Sony Ericsson, de la gente que quiere hacer un... ¿Eso qué festival. Era? No. Sí, es la gente que quiera hablar sobre los conciertos que hagan en Latinoamérica. Pues al concierto que vaya, que quiera hacer una reseña y que lo suba a alguna página de Sony Ericsson y se puede ganar un celular y también. Otros premios, productos de. Me patrocinan su blog. Sí. Es muy interesante. Es el blog patrocinado por Sony Ericsson. Bueno, ya sabemos, hay que empezar a ir a más conciertos. Exacto. O escribir sobre los pasados. O hacer conciertos. O hacer conciertos y escribir sobre ellos. Hacer conciertos, sí. Sería súper interesante. Sí. Una reseña del concierto desde el punto de vista del músico. Sí, me gusta la idea. Podríamos hacer eso. Uno podría quedarse llorando sobre cómo el sonido apestó, sobre cómo hubo filtro, sobre cómo se reventó una cuerda, los platos de la batería. Porque no sé si hay algún músico escuchándonos, pero todos sabemos que el día que hay concierto todo sale mal. Se le revientan en las cuerdas. Pero al final tiene que salir bien porque tiene que salir bien. Sí. Salimos sin cuerdas. Sí. Y hacemos. Sacó el charango. O hace frío y se le enfría uno la voz. Y es súper gracioso, como cuando fue en Samsung, que nos tocó calentar físicamente la voz. Sí. ¿Y cómo calentabas? La. No solo así, teníamos que hacer ejercicio para que se nos calentara el cuerpo, para que se nos calentara las cuerdas. Uy, qué interesante. Y cuando hace frío es muy difícil tocar ágilmente. Los dedos duelen y se cansan mucho más rápido. Y la voz se cansa súper rápido también por la falta de oxígeno. Exactamente. ¿What? Sí. Arriba Sansón. O falta de oxígeno. Falta de oxígeno. Sí, porque está muy arriba. Bien. La presión del aire, no es falta de oxígeno, es presión del aire. Sí, Sansón es una regionalidad que queda como en el. Páramo, literalmente. Páramo. Sí. O sea, es como si vos te puedes imaginar el Everest, pero como el unos Everest 400 colombiano. Antioqueño. Sí. Como unos 3.000 metros más abajo, más o menos. Tiene un café blogger. Sí. En el está. Y hay niñas con cachetes rosaditos. También. Como siempre. Y la gente es súper querida y le dejan uno entrar a las casas para que vea las casas de 200 años. Uy, sí. Yo quiero una casa así. Y el cementerio es horriblemente lindo. No, nunca fui al cementerio, pero pasé por la cárcel y. Tiene cárcel. A mí que me encarcelen allá. Sí. Ya cometerá ya sin haber hecho nada. Hablando de casas de 200 años, y pues yo tengo vieja. una historia con casas de 200 años. Por favor, ya para terminar. Que no sé si saben, unas de las primeras casas que hubieron en Medellín, además de las del Poblado, las donde de Prado. Se fundó Medellín. Las de Prado. Sí, no, las de Prado, no, las de el Fondo. Boston. Ajá. Y las están demoliendo para hacer unos edificios como de 200 pisos. Eso es una... Son gigantescas esas casas. Y hablando también de esas casas viejas y de demoliciones, metiéndome con el tema de Apple, Steve Jobs, que tenía una mansión súper grande, que la dejó morir prácticamente. Hizo como... ¿Ah? ¿Por qué? Porque no, pues no, ya no vivía ahí. Es una mansión, yo no sé en dónde, creo que es en California. Y ha pedido como 3 veces a la corte que se la dejen demoler y no la dejan, que porque es patrimonio nacional. Uy. Patrimonio no sé qué. Y el tipo está empecinado con que demoren esa cosa, parece que ya le den el permiso. ¿Y por qué no la ven? Porque, no sé, sí, porque se compra un terrenito. Bueno, y hacen los servidores de Apple. Por favor. Para cuando salga un nuevo iPhone, que no se les caigan en la activación. Digamos, por ejemplo. Como el que salió hace poquito. Digamos que no siendo más, los invitamos a que visiten el blog para que... Yo creo que tienen que haber visitado el blog para verlo todo, para ver este podcast, no sé. Hoy. O tal vez ya lo montamos a iTunes. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O tal vez nos vieron por Twitter. Sí. No sabemos. O tal vez les dijimos a la persona que. Claro, somos un podcast. Escúchalo. Entonces, si los invitamos para que visiten el blog, si no lo han visitado, para que nos sigan en Twitter, si no nos siguen. O tal vez son mis papás que les dije que se metieran y están. Recuerden ¡quiero dejar... mamá! ¡Estoy triunfando! Recuerden dejar comentarios. Sí, así favor. Sabemos que sí nos están viendo. Es de vital importancia un blog video y escuchar de la gente. Los queremos mucho. Y coméntenos sobre otros blogs que puedan ser interesantes para nosotros. Exacto, y de música, recomiéndenos. Si tienen una banda y quieren que suene por acá, con mucho gusto. No cobramos. Mientras sea bueno. Mientras no nos aburra y aparezcan tetas en el cielo. Y bueno. Así, monstruos lunares. Monstruos lunares. Es muy importante. Elefantes amarillos. Elefantes amarillos. Y monstruos lunares. Uy, huele re rico. Andémonos a almorzar. Sí. Okay. Shit for lunch. Bueno, chao.